La cumbre de la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, tuvo la participación del Defensor del Pueblo de Colombia, anfitrión además de la reunión, el doctor Jorge Manuel Otalora. Escuchamos sus palabras. El objetivo es socializar, intercambiar experiencias positivas y negativas con todos los hermanos países de Iberoamérica, con una problemática que día tras día ha venido creciendo, como es la trata de personas y la criminalización de manera injusta e irregular que le están dando a los migrantes. Creemos nosotros que con un intercambio de experiencias de esa naturaleza y unas conclusiones de manera unificada, podamos exigirle a cada uno de los gobiernos, de los defensores del pueblo aquí presentes, una política clara e incluso solicitarle que por su conducto planteen en organismos internacionales, en sesiones de esas instituciones multilaterales, que en la agenda de esos encuentros presidenciales se tenga en cuenta el tema de la trata y el tema de los migrantes.